mentiras, jugabas al amor. Tu alma está perdida y en ti hay dolor. Mataste la ilusión, pero no mi alma. Y ya ves, estoy en pie y regreso a la casa. Yo sé, 6-9.